fuimos a Puerto Vallarta, mi puchunga se bañó, le silbaron y yo dije, ¿qué pasó? Ande de cadera, es mi puchunguita, ande de cadera, pero así la quiero yo. Una vez en un camión, mi puchunga se subió, el chofer vio sus caderas, dos pasajes le cobró. Ande de cadera, es mi puchunguita, grande de cadera, pero así la quiero yo. Grande de cadera, es mi puchunguita.